Tan lejos del centro vamos a estar hoy que nos vamos a meter en África y en sus cuentos tradicionales. Arranco con uno cortito, por supuesto anónimo, que se llama El orden de las páginas. Un peúl y un bambara que compartían la misma celda se enteraron a través del guardián de que por orden del rey uno de ellos sería castrado y el otro decapitado. El peúl, más astuto que el bambara, empezó a quejarse de inmediato, gritando que le dolían los testículos, que le dolía mucho y que pedía un alivio. Gritó tan fuerte que el guardián fue corriendo, armado con un sable afilado, y lo desembarazó de los dos objetos de su dolor. El peúl sufrió muchísimo el resto de la noche, pero en el fondo de sí mismo estaba contento por haber salvado la cabeza. A su lado, el bambara dormía profundamente. Por la mañana, el rey los hizo llamar y les anunció que eran libres. Su castigo había sido levantado. El peúl se lanzó a una serie de imprecaciones y lamentaciones. «El bambara ha salvado la vida», gritaba, «y yo he perdido mis testículos». Nunca hay que leer la página 5 antes de la página 4, le dijo el rey.